south, I know a girl is blind. She walks alone, along a lonely highway each day. She dreams that one day a man will pull up in a car. He'll open up the door and she'll climb in, and he will say, say, hey babe, what you know? You're ready to go, 'cause today is a perfect day to chase tornadoes. To chase tornadoes. Yeah, when the wild wind kicks around your head, you know that you have fun. Así es. Creo que la voz está saliendo al aire. Me parece que en el día de ayer las pruebas que hicimos piloto funcionaron y merced a estas pruebas estamos al aire ahora. Esto es Cazadores de Tornados, emisión número 1, transmitiendo directamente desde San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina, Cono Sur, Planeta Tierra, año 2007. Es invierno, hace frío. ¡Ah! 6 años tomó la detección de este tornado. Cuando surgió la idea allá por el año 2001 sobre el final de Nautilus, digamos que este proyecto quedó atrapado en una cajita y con el tiempo empezó a elevar, ¿no? Empezó a soplar por ahí, por distintas locaciones mentales. Y hoy es una realidad. Una semana después de que se lo comenté al amigo Nicolás Bedini, mi canálogo, que bueno, va a estar escuchando la transmisión por diferido según nos dijo, pero Nico, realmente tengo que darte un abrazo con el sonido, espero que de alguna manera suceda. Lo mismo por la atención y por la buena predisposición que tuvo el gato de Heineken, un colega cervezal, también conocido como Gastón Cava, excelente artista argentino que nos sorprende con sus ilustraciones. Y también muchísimas gracias a todos los que hacen unaradio.com.ar con la www adelante por darle la bienvenida al tornado en este espacio, que está forjado con tanta buena leche. A Virgi, a Gabo, a Rastros de Carmín por las pruebas también en la edición beta del día domingo. Y por supuesto a Nicolás Cohen, por su generosidad, por su, yo diría que estas ganas de compartir, como señalábamos anoche, más allá de cualquier interés corporativo, más allá de cualquier ganancia o lo que sea, esto creo que coincidimos todos, lo hacemos por amor al hecho de compartir la música y un poco las ideas. Estamos en el terreno de la mente hoy, estamos en el terreno del espíritu, del alma. Y vamos a intentar divisar algún tornado, Veremos si de un momento a otro va llegando el primer invitado de este ciclo. Si vieron la página web personal www.loquemasquieras.com.ar, habrán notado que se trata de una suerte de norteamericano loco que un día dejó una corporación, se subió a una bicicleta y llegó hasta Sudamérica. Así que bueno, arrancamos. Gracias a todos los amigos y amigas que me hicieron saber en estas horas que no estaríamos solos. Espero que participen cuando llegue el momento. Y bueno, sepan disculpar si hay algún error con los clics. De momento, arrancamos con un tema que es para la emoción. Sonando en Cazadores de Tornados, emisión número 1 desde Bariloche, Patagonia, Argentina. Luca Prodan con su tema Soul Love. Life to save the snow. ¿O qué es eso? Es un tornado, acaba de llegar. Directamente desde Wisconsin llega este tornado. Bienvenido, tornado. Gracias. Acá llegué. Preséntese, por favor, estimado amigo. Bueno, me llaman Randall. Yo me llamo Randy, pero acá estoy en Bariloche con vos, saliendo por el aire, bueno, o por el internet. Es algo raro esto de que podamos estar haciendo una charla con un montón de amigos que nos están escuchando, que están atentos, tal vez algunos trabajando, algunos entregados ya al sueño de un día martes, pero estar compartiendo esto a la distancia, ¿no, Randy? Es realmente extraño. Sí, no tengo ni idea quién está escuchando ahora. Por ahí nadie, por ahí 10.000 personas. Es impresionante. Es impresionante. Escúchame, Randy, quiero saber un poco a grandes rasgos o con los rasgos que te parezca. ¿Cuánto tiempo tardó este tornado que sos en llegar desde Wisconsin hasta la Patagonia Argentina? ¿Cuándo llegaste a Bariloche? Y es un viaje muy largo, eso es cierto, es hace mucho tiempo. La primera vez que puse mi pie en la tierra sudamericana era en el año 2000. Y ahora estamos en 2007, ¿no? Bueno, esto me lleva a preguntarte cuándo fue la primera vez que pusiste tu pie en la tierra directamente, ¿no? Y eso hace 34 años. Ajá. 34 años, de los cuales los últimos 7 fueron de conocer Sudamérica. Digamos, de dejar un día a tu ciudad natal. Estaba en una ciudad que se llama Milwaukee, ahí en Wisconsin. Yo nací en otra ciudad, en el estado de Minnesota. Bien, bien al norte de los Estados Unidos, pegado ahí a Canadá, en el centro. Ahí lo llaman el estado de los lagos, porque hay muchos lagos y muchos bosques. Pero no hay montañas. Creo que acá en Bariloche las montañas es una gran atracción. Son una presencia, ¿no? Las montañas, hoy todas nevadas además. Y hay mucha nieve. Las montañas, sí, te dan algo que no puedes conseguir en ningún otro lado. ¿Cómo fue el momento en el que decidiste, digamos, cambiar tu vida y decir, bueno, me agarro la bicicleta, loco, y me voy para, no sé, ¿a dónde me voy? O sea, ¿sabías dónde ibas? No sabía. La verdad, salí con un amigo ahí en 99 de Milwaukee, Wisconsin. Dejé mi departamento, entregué la llave, el dueño del departamento estaba ya arriba de la bicicleta. Y apuntamos al sur. Y tipo Forrest Gump, seguimos así. Arriba la bicicleta, la gente nos preguntaba, ¿a dónde van? Y en principio dijimos, Panamá, qué sé yo, no teníamos ni idea, México. Decís, no os preguntaba porque evidentemente estabas con otras personas. Y éramos dos en principio, sí, un amigo mío, se llama Joe, tu alter ego. Éramos dos. ¿Qué iban? ¿Iban en bicicleta con canastito? ¿Lo llevabas en canastito o no? No, dos bicicletas separadas. Tipo de té, ¿no? Sí. Usaste al toque la Patagonia y todo. No, él no llegó a la Patagonia en bicicleta. Es la historia que cruzamos los Estados Unidos. Tardamos un mes y compartimos la misma carpa. Cruzamos a México. Fue la primera vez para mi amigo que salió de los Estados Unidos. No sabía ni una palabra de español. Yo muy poco. Eso te iba a preguntar, porque la verdad que estamos hablando y te estoy hablando con mucha comodidad, digamos. Uno a veces, sobre todo en mi caso, yo no tengo un inglés muy fluido ni lo manejo muy bien, no solo por ver películas y eso, y cuando estoy frente a una persona que tiene el inglés como lengua natal, como no puedo fluir tan bien como acá en esta charla. Vos sos más argentino que quién, Randy. Es un viaje eso de aprender un idioma. Hablar con otra gente de otra parte del mundo, la verdad, es un viaje. ¿Vos lo aprendiste en el viaje? En el viaje, hablaba italiano. ¿Ya habías ido a México? Y había cruzado a México un par de veces, porque desde los Estados Unidos se cruza mucho ahí a México para tomar cerveza más barata. Ajá. Y a bailar la joda ahí. Porque las ciudades de frontera son así, me parece también, que cruzas de un país a otro para hacer lo que no te dejen hacer en tu país. Y contame por qué sabes hablar italiano entonces, porque eso nos lleva a otro país. Ah, sí, yo estuve un año en Italia, en el secundario. Entonces ahí aprendí a hablar italiano. Y eso fue hace muchos años, pero en el secundario. Entonces cuando crucé a México empecé a hablar italiano con algunas palabras de español, algunas palabras de mexicano que hay, que es muy distinto que el del castellano que hablamos acá en Argentina hoy en día. Y bueno, de a poco iba aprendiendo palabra por palabra, frase por frase, ese idioma. Y la gente, digamos, ese primer mes vos salís de Estados Unidos, cruzás, ¿no?, bastante viaje. Me imagino tu bicicleta la conocemos, es una bicicleta para la gente que está escuchando, digámosle que tampoco es una ultra super bicicleta. No, algo loco me pasó ahí antes de salir. 3 meses antes de salir me robaron la bicicleta. Epa. Entonces tuve que comprar otra bicicleta. Entonces no tenía mucha plata porque estaba justo preparando para un viaje. Entonces compré cualquier bicicleta. Compré algo estándar, digo, que algo que se puede conseguir repuestos en cualquier lado. Nada de Francia, nada de Italia, nada así, ningún componente especial. No, todo normal, todo común. Una bicicleta bastante pesada, pero un caballo. Así, fuerte. ¿Qué habrá pasado por tu mente cuando decidiste emprender la aventura, ¿no? Trajiste música, Randy, y yo te había propuesto que analicemos un poco la travesía de tu propio tornado, ¿no? A través de un viaje un poco en el pasado, en el presente, en el futuro. ¿Trajiste algo? ¿Podríamos empezar a escuchar, Sí, el primer tema acá que vamos a escuchar es para recordar de Milwaukee, Wisconsin. Es una banda de Milwaukee. Quizás acá puede ser una banda conocida acá. Es una banda de los años 80 más que nada. ¿Los viste en vivo? Sí, los vi en vivo varias veces. Y hicieron una gira, varias giras así para el mundo. Entonces es música conocida acá. Creo que van a, no sé, lo van a reconocer, quizás no. Te propongo entonces un juego, una trivia, como se dice ahora. Podemos largar ese tornado musical al aire, sí. Y a ver quién nos dice por el chat de qué se trata. Me parece muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahí vamos. My my mama, my mama. Have you kept your eye on your son? I know you've had problems, you're not the only one. When your sugar left you on the run. So mo, my mama, my mama, my mama. Take a look now, look what your boy has done. He's walking around like he's number one. He went downtown and he got all my guns. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Down kitchen at the top of the stairs. Can I mix in with your affairs? Share a smoke, make a joke. Grasp and... Amigos, cuando uno se equivoca tiene que reconocerlo, es una manera de crecer entre todos. Recién hice un doble clic sin querer y mandé la cortina, le arruiné el primer tema al invitado, el primer invitado, lo siento. Tampoco nos dimos cuenta de que en el chat, en la página, aparece el nombre de la canción que está sonando, así que ninguna trivia. Igual hubo varios que acertaron. Podemos hablar de que Langostrino, también lo saludamos, bienvenido a la Casa de Tornados, Langostrino. Que nos decís que The Blind Leading The Naked es un gran disco de Violent Femmes, que es la banda que está sonando. Y bueno, nos están mandando muchas veces la palabra salud desde el chat, ¿no, Randy? Y sí, bastante, hay mucha gente escuchando, me parece. Hay mucha gente escuchando y probablemente algunos de ellos hayan visto el avance donde se te presentaba también como una persona que se llegó a la Patagonia para fabricar qué cosa, Randy. Ah, es una vergüenza esa foto, no sé qué pasó. La gente me está escuchando mirando esa foto y no sé qué pensar. Bueno, hay una cosa que no hablamos fuera de aire, así que tampoco la vamos a revelar ahora, pero podemos decir que esa foto se tomó de un sitio web, ¿no? ¿De qué se trata ese sitio? Te hice dos preguntas, ya quisiera en realidad que responda la primera, así empezamos con eso y luego continuamos con otro. Eso y otro, ¿qué? No, me confundiste, ¿qué? Bueno, retomando un poquito, hablábamos de que nos estaban diciendo salud desde el chat muchas veces, ¿no? Sí. Y que para decir salud, si otra, un oyente, por ejemplo, como el gato de Palermo, que nos dice que le da el tinto con su vaso, para decir salud hay que tener qué cosa en la mano. Ah, algo para tomar. Muy bien. Muy bien. Entonces yo te preguntaba sobre alguna de las cosas que te habían traído también a Bariloche, aún inconscientemente, ¿no? Y no sé si lo traje acá, hay una historia de bebida en Bariloche, me parece que viene de mucho antes que mi llegada. No puedo decir que yo traje eso, aporté mi pequeña parte de esa arte. ¿Por qué? Porque vos ya venías cultivando este arte que en cualquier momento le vamos a decir a los oyentes cuál es en tu viaje en bicicleta por No, en bicicleta no se puede hacer esas cosas. Se complica, viste. No, pero antes sí, practicaba bastante. ¿Y de qué se trata? ¿De qué arte hablamos? Y se trata de cuatro zumos: malta, agua, lúpulo y levadura, que se combinan para fabricar una riquísima bebida que se llama cerveza. Bueno, entonces nos trajiste una botellita para degustar. Una muestra. Contanos un poquito de cuánto hace que nace en vos, Randy, mientras descorchás, porque este es un champán de cerveza, ¿no? Es una cerveza hecha a mano en Bariloche, Patagonia, Argentina, como dijiste. Ahí tenemos... Que suena, acercalo al micrófono, por favor, para que se vea. A ver si podemos cazar este tornado. Ahí, ojo. ojalá que salió. Ya veo doble, te digo, ¿eh? A ver, vamos a ver si se escuchan ahí en casa. Qué color que tiene, ¿eh? Qué coloración que tiene. Esa es una rubia. Que vamos a ver si escuchan ahí. Porque hay que decir que el sonido de la cerveza negra es distinto, ¿eh? Y se nota con el cuerpo de la cerveza. La cerveza más liviana tiene menos sonido. Bueno, salud. Vamos a hacer un brindis con los oyentes, un toast, como dicen en Estados Unidos. Un toast. ¿En qué consiste el toast, Randy? El toast depende del momento, en los así, eventos o. No sé. Sí, qué sé yo, matrimonios o cumpleaños. Ahí alguien dice algo importante sobre un tema y todos levantan las copas y brinden por eso. Bueno, esto es un matrimonio, de alguna manera también es un cumpleaños, así que yo quiero hacer un toast por los oyentes, por todos nosotros que estamos acá viviendo en esta época, compartiendo nuestra vida, ¿eh? Salud. Salud. Esa. Bueno. Ahora puedo pensar, ¿eh? Ahora puedo pensar mejor. Volvió la vida a mi cuerpo. Yo quiero que volvamos un poco al viaje en bicicleta y te quiero dejar hablar un buen rato, Randy, de esa experiencia. ¿Cuánto tiempo duró? No sé, vos. Ese viaje en bicicleta, bueno, era un viaje largo. No sabía tampoco, no tenía bien definido el destino. Arrancamos, como decía antes, tardamos un mes en cruzar los Estados Unidos, que es un país bastante grande. Después México, tardamos otro mes en cruzar ahí, que es otro país bastante grande. Y en México tuvimos que decidir por dónde, porque también como un país muy grande hay muchas cosas para hacer, muchas cosas para ver. Y decidimos, optamos para ir a la playa. Bajamos todo el Caribe, así desde la frontera con Texas hasta la frontera con Centroamérica. Belice se llama el bueno, país ahí abajo. Apareció el tornado ahí, ¿eh? Y necesito más cerveza, me parece. Y eso, en eso mes sí, conocimos bastante, pero me queda una gran parte para conocer ahí en México. Tengo que volver un día a hacer la otra costa. Son países muy grandes, ¿no? De verdad, Estados Unidos es. ¿Cuántos habitantes tiene más o menos? Y ahora dicen casi 300 millones. Ajá. Es un número, como casi 10 veces más gente que a la Argentina. Uh-huh. No sé si tanto, pero ahí, más o menos. Es con mucha tierra también. Dos costas, montañas y límites con dos países nada más. Y cuando iniciaste el viaje, ¿vos suponías en un momento que te ibas a quedar ya al día de hoy 7 años acá, con tus idas y vueltas? Para nada, para nada. Yo tomé una licencia de trabajo. Dije a mi empresa que quería tomar un tiempo para viajar en bicicleta y no me creían para nada, pero me dejaron ir. Me dijeron, bueno, cuando volvés hay un trabajo acá esperando. Tampoco creía nada de eso, pero me mandé. A grandes rasgos, ¿te puedo preguntar qué era lo que estabas haciendo en ese momento? ¿Qué estaba haciendo? Sí, ¿cuál era tu trabajo? Un consultor de informática, de computación. Una empresa multinacional muy grande con sucursales en todas las ciudades principales del mundo. Y era una hormiga, era entre miles en esa empresa. Y dijiste, no quiero ser más una hormiga, o si voy a seguir siendo una hormiga me voy a un hormiguero con tierra, ¿no? Para que estar en el cemento. Y me di cuenta que la vida de un cubículo no es lo que estaba buscando yo, entonces que salí a buscar mi destino ahí en el camino. No sabía exactamente qué estaba buscando tampoco. Y no tenía un gran plan, que me iba a quedar en Argentina y hacer mi vida acá. Pero bueno, acá estoy 7 años después hablando de eso. Bueno, entonces pasaste por México, ahí seguías acompañado de Joe, de tu amigo. Sí, mi amigo. ¿Y cómo continúa la travesía? Y bueno, cruzamos ahí a Belice, es un país chiquitito ahí que habla inglés, que quedamos ahí un par de semanas también. Siempre en la carpa, digamos. En la carpa, no, también, la mayoría en la carpa. A otros momentos en casas así, nos invitaron bastante a casas particulares para conocer la gente, para charlar. Ellos también siempre contentos y alegres de conocer gente loca viajando en bicicleta. Y bueno, de a Belice cruzamos a Honduras en un barco, es muy chiquitito, una hora. Un barco chiquitito, éramos 4 personas en el barco y 2 bicicletas. Y Honduras, cruzamos a unas islas, se llaman las islas Bahías. Y ahí nos quedamos un rato porque hice un curso de buceo. Digamos que de la partida a ese momento, ¿cuánto tiempo estimas que haya pasado? De los Estados Unidos a Honduras, eran, sí, 3 meses por ahí. 3 meses. Todavía era un viaje corto, digamos, unas vacaciones de 3 meses. Bueno, no es habitual, pero tampoco es que había pasado un año, ¿no? No. La bicicleta. Bueno, 3 meses en carpa, durmiendo al lado de otro tipo, también mucho tiempo. Después de andar en bicicleta sin acceso a duchas y baños, así, dormir al lado de otro tipo, que anduvo 100 kilómetros en bicicleta, a veces no es un placer, es una aventura. Toda una aventura, ¿no? El desodorante, sí. O sea, llevabas una botella con agua y un bidón con desodorante, ¿cómo hacían? Y nos acostumbramos. Desarrollaste un olfato bueno para pues, la degustación, ¿no? También de... Y también ahí en Centroamérica, ¿viste? Hace mucho calor, mucha humedad, muchos bichos en todos lados. No es que podés tomar la bolsa y dormir afuera. No, te comen vivos los mosquitos, los bichos que hay en la selva. Pero sí o sí tenés que estar adentro. Realmente hay una diversidad, ¿no? Una biodiversidad cuando empezás a bajar. Y los bichos, los animales, la comida, los, ¿viste? Las hormigas, ¿no? De cada... Las hormigas de cada lugar también. Hay algunos, pasamos en Texas, a unos que son venenosos. Y mi amigo se infló así el tobillo 3 veces el tamaño. Bueno, obviamente nos quedamos un par de días para descansar, para desinflar el tobillo, porque no se podía. De una hormiga. Es un tema ese, ¿no? Que de repente viene un insecto que es realmente pequeño, como acá pasa con las chaquetas, que es una especie de abeja, ¿no? Que introdujeron en la Patagonia para que controle otra especie, algo así. De repente te pica una chaqueta y resulta que sos alérgico y la podés quedar ahí nomás. Y sí, nunca sabés hasta que te pasa. Si te pasa y te morís, bueno, listo. Pero por suerte estamos vivos y estamos tomando una cerveza que tiene marca, Randy, o... Y la verdad no la vendo en ningún lado, pero puse una marca justamente porque no la vendo. La marca se llama Trucha, la cerveza. ¿Qué nombre interesante? Es un nombre patagónico, porque la trucha acá está en todos los ríos, los lagos, mucha gente que viene a pescar acá. Hay criaderos de truchas en Trucha. Hay muchos criaderos de truchas acá. Y me gustó también el doble sentido, obviamente, de la palabra trucha, porque también es una palabra bien argentina. ¿Y estás haciendo cerveza rubia nada más o además este año...? No, voy variando, depende del momento, qué insumos, cuánta plata tengo para hacer la cerveza. Y, sí, tengo varios estilos. La vida misma, ¿no, Rami? Sí, la vida misma. Y bueno, después de la pausa, digamos que como no hay tanda, va a ser una canción. Bueno. ¿Y vamos a seguir con lo que trajiste? Bueno, otra. Después de la pausa nos podés contar a todos... ¿Qué otras variantes de cervezas tenemos? Buenísimo. ¿Eh? Bueno, vamos a seguir con la cerveza y la música. ¿Con qué vamos ahora? ¿Lo podemos anunciar? Porque total ya sale el nombre. Sí, vamos a hacer... Ahí. Vamos a hacer música vieja, clásica, ¿te parece? Sí, yo... Mirá, en los viajes en Tornado o en la casa de Tornados, el tiempo no existe. Bueno. ¿Eh? Está bueno. Entonces hacemos música clásica. A ver si trae algunos recuerdos de sus infancias. No sé, a mí sí me trae algunas memorias. Preséntatelo, Randy, ¿te ponemos play? Bueno, ponemos play. Eso se llama Once in a Lifetime. Una banda muy famosa, se llama Talking Heads. En Cazadores de Tornados, primer programa, amigos.

el bellísimo tema que suena de fondo. Realmente es difícil pronunciar esto, les pido perdón por mi ignorancia, pero lo voy a decir así. Es el Raga Brindavani. Brindavani tiene que ver brindar un poco, ¿no? Con todo respeto, viene a ser como una conexión. Sarang de Hariprasad Chaurasia, el pandit Hariprasad Chaurasia. Es música, Randy, que tuve la suerte de capturar como un tornado volador que anduvo cerca hace poco y que realmente permite descansar un poco de toda la polución auditiva, de todo el trajinar diario, ¿no? Está bueno, ¿de dónde es esa música? ¿Sabes algo? Bueno, pusimos el link en la página. La verdad es que esta música me llegó hace poquito. No hice trabajo de preproducción más que ver hoy su sitio. Ajá. Pero para los que les interesen pueden ir en este mismo momento al chat de la página de la radio. Repito, www.unaradio.com.ar. Sección chat, dice Cazadores de Tornados y está el link a la página de este maestro de la música oriental. Muy bien. Bueno, escuchábamos música de los 80s que nos trajiste, Randy, un poquito de Talking Heads. Una banda que escuchaste mucho en tus años... Y yo era muy bendejo en ese momento, pero era una banda bastante popular en ese momento. Talking Heads, la verdad era al principio de MTV, esa época, cuando hicieron unos videos, music clips, así muy tontos que lo ves hoy en día, pero en ese momento eran alucinantes. Nah, qué sé yo, no, tampoco es una cosa que me muero para que se junten Talking Heads otra vez, se hacen otro giro. No son los Rolling Stones, no son los grandes, pero es buena música. Hay bastante reunión ahora, ¿no? De bandas y gente que vuelve. Es loco eso. Es loco, ¿no? Muchos que se juntan, que tienen 50 años y más. Van Halen, escuché que se junta otra vez con... Sí, lo leímos hoy en el diario, ¿eh? Sí, también los Rolling Stones, los Pink Floyd... Los Rolling Stones nunca se separaron. No, pero... Lo que pasa es que han mutado bastante en sus dosis, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, podemos... hacer un poco de interacción con el mundo exterior. Quisiera responder algunas cuestiones, o responder o compartir en realidad un devanaje, si es que existe esa palabra, sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, en la emisión beta número 0, que salió el domingo a la noche, ajustando las cosas, Gab me preguntaba si conocía la hostería del Ciervo Rojo acá cerca del centro en Bariloche. La verdad es que nunca entré, Gab, a la hostería, pero justamente ayer recordaba que me habías dicho esto, y justo por esas casualidades tornadísticas caí enfrente del lugar y empecé a mirarlo, y bueno, ahora puedo decir que lo conozco. Sé que tiene unas lámparas colgadas muy lindas y me imagino que debe ser un lugar bastante bueno para los que vienen a pasar un tiempito acá a la Patagonia. Luego quería también hacer referencia a un comentario del Gato de Heineken, que comentaba, valga la redundancia, antes sobre si sería verdad que le entregué en mano a Thurston Moore el tributo argentino a Pixies y Sonic Youth. Bueno, en realidad no fue a él, sino a Lee Ranaldo, cuando se acercó a Cemento a tocar un tiempo antes de que apareciera Sonic Youth en Buenos Aires. Decía, cuando vino Lee Ranaldo a tocar con el baterista William Hooker y su mujer, que le pasaba las diapositivas en Cemento. Ahí le pude dar las copias para todos los músicos, y me consta por algunos periodistas amigos que tuvieron contacto justamente con Thurston Moore que les había llegado. Así que a todos los que participaron en aquel emprendimiento, que fue realmente muy lindo de realizar desde este lugar atemporal, les doy un abrazo. Y también quiero contarles que lo recibieron los Pixies a través de Kim Deal, cuando vino a tocar con Breeders a la trastienda. Aclarado esto, vamos a seguir leyendo un poquito el chat ahora. Bueno, muchos saludos, chicos, para todos, para Caro, para Rodolfo, para el Ñomo, para Eli. La verdad es que es muy lindo sentirse acompañado, es una gran responsabilidad. Y también es una invitación a relajar un poco del quilombo al que estamos sometidos todos los días, y al menos una vez por semana compartir música, ver en qué andamos y, bueno, seguir viviendo, tratando de cazar algún tornado. Habíamos quedado en eso de cazar tornados en bicicleta, Randy, con una escala de tu viaje que era Honduras. Oh, sí, nos quedamos ahí en Honduras. ¿Cómo siguió después? Y lo loco de Honduras es, en ese momento mi hermano me mandó un mail que se casaba. Entonces tenía que volver de Honduras a los Estados Unidos a ver el casamiento de mi hermano. Entonces, mi papá en ese momento dijo que es bastante importante. Entonces me pagó el viaje y dije, bueno, vuelvo. Fui ahí a un casamiento, puse un smoking, como dicen acá, con... ¿Un smoking? Sí. ¿Eh? Algunos sí. Le dicen a otra cosa smoking, ¿eh? Sí. ¿Eh? ¿Qué? No sé, un tornado que pasó. Un tornado que pasó. No, entonces volví ahí una semanita para acompañar a mi hermano en el casamiento. Entonces vi a toda mi familia, todos me preguntaban cómo andaba el viaje, dije, buenísimo. Y, bueno, ahí volví y seguimos el viaje. ¿Estabas barbudo cuando volviste, pelo largo? ¿Estabas no, pelo... contaminado por el olor a chivo de tu compañero? No, pero por suerte había duchas cuando volví a la casa de mis viejos. Ahí me bañé así 3 días seguidos antes del casamiento. ¿Y te quedaste al sol tirado 3 días también? No, era en diciembre, entonces diciembre en el norte es ahí invierno. Ajá. Y en Honduras estabas en un clima tropical, ¿no? Tropical, momento. Selva pura, así caribeño, isla, así, bastante interesante. No tenía muchas ganas de volver a invierno ahí de los Estados Unidos, pero bueno, un casamiento de un hermano es un evento único en la vida, entonces hay que hacerlo. ¿Cuántos hermanos tienes, Randy? ¿Te puedo preguntar? Yo tengo 3 hermanos. Ajá. Todos varones, soy menor. Entonces, sí, somos una familia bastante grande. Y bueno, ahí en Honduras, quedamos en la costa, bajamos y mi amigo se fue porque se quedó sin plata. Y yo seguí con una chica. ¡Epa! ¡Epa! Entonces, seguimos el viaje unos meses más, así juntos, hasta Panamá. Y los países en Centroamérica son chiquititos, pero fuimos muy despacito. ¿Y la gente, el trato con la gente? ¿Vos ya en esa altura del viaje te comunicabas mejor con el idioma? ¿Todavía estabas...? Sí, cada vez mejor. Ahí ya en Nicaragua, esa zona, hablaba bastante bien. Igual, como hoy en día todavía tengo un acento, ahí tenía más acento todavía. Entonces se daban cuenta al toque que no era nativo. Pero no, buena onda en todos lados. Ningún rollo, nada de violencia. ¿No sufriste discriminación acentuada en ningún momento? Y algunos así, discusiones así de borrachos, así había algunas cosas. Y para nada grave, nada malo. Nada que me sentía que mi vida estaba en peligro. No. Bastante buena onda, entonces la verdad la gente de Centroamérica es una gente muy buena, muy amable. ¿Y durante el viaje, digamos, solo te dedicabas a pedalear y a conocer gente o también, digamos, trabajabas? O... Y la ventaja es que tenía que estaba trabajando antes con esa empresa multinacional que había ahorrado un poquito de plata, no un montón, entonces viviendo en carpa, comiendo así fideos y arroz no gastas mucho. No estaba trabajando en el viaje, estaba disfrutando, pedaleando, conociendo. Y los viajes por la ruta, ¿no? ¿Cómo es andar en bicicleta tantos kilómetros, Randy? Digamos, te pasan camiones por el lado, te pasan autos, no es un lugar apropiado, ¿no? Tal vez para... hay que andar con cuidado. Lo bueno con bicicleta vas a la velocidad que elegís vos. Si quieres hacer 20 kilómetros, haces 20 kilómetros. Si quieres hacer 100, haces 100. Si quieres estar tirado en la playa todo el día, te quedas tirado en la playa todo el día. No es una competencia. No hay un premio al final que... No es el Tour de France. No. Tampoco soy Lance Armstrong, que no quiero ganar ningún premio de velocidad, pero... Sí, es mucho tiempo arriba una bicicleta. Es como una meditación después. Te vas pedaleando. Más o menos 20 kilómetros a la hora, mirando el paisaje. Escuchas todos los olores, todas las voces de la gente que te grita a veces, te saluda. Porque digamos que en todo tu itinerario la gente se empezaba a dar cuenta o se comentaba que vos venías en bicicleta desde Estados Unidos. No, nadie sabía antes. Pues cuando andas en bici, andas bastante lento, especialmente una bici muy cargada, con carpa, con todas las cosas que necesitas en un viaje. ¿Cuántos kilos ponen? Y yo, no sé, de equipaje, por ahí 50 kilos. Epa, una persona. ¿Llevabas una persona más en la bicicleta? Sí. Entonces, una persona chiquita. Bueno, 50 kilos. No, pero cuando te ven así a la distancia, viniendo despacito, dos puntitos, y pasamos por unos pueblitos así chiquititos, no hay mucho para hacer. Entonces, se quedaron mirando, los chicos más que nada, o los viejos que están ahí controlando todo. Y bueno, cuando acercamos, siempre una sonrisa grande, un saludo. A veces bajamos de la bici para charlar un poquito, a veces nos convidan, ¿viste? Compartían su agua, su comida, sus, no sé, naranjas o mangos o papayas que estaban ahí en la zona. ¿Descubriste muchos alimentos? Ah, sí, comidas de todo tipo, pescados, frutas, vegetales, un montón de cosas. Son cosas culturales también que, ¿viste? En todos los países hay comidas típicas del lugar. Entonces, lo bueno de viajar es ir conociendo esas comidas, las cervezas que hay en todos lados también. Y hay mucho para conocer en este mundo. ¿Y cómo estamos con el tema de las cervezas en Argentina, Randy? Y está mejorando bastante. Acá en el sur te digo que últimamente, acá en Bariloche, en el Bolsón, hay muchas cervezas artesanales. El Bolsón es un foco también, ¿no? Cervezal, hay bastantes productores. Hay más cerveza en el Bolsón que en Bariloche. Epa, y siendo que hay una población bastante menor, ¿no? Sí, y no hacen el mismo volumen que hacen acá en Bariloche. Acá hay, por él, no sé, 7-8 fábricas de un buen tamaño que hacen mucha cerveza. Ahí en el Bolsón hay 15 fábricas, pero hacen, no sé, 300 litros por mes. Hay muchos así cerveceros. Si no conoces a los cerveceros, no te venden la cerveza. Claro. Hay que ir de repente a su casa, golpear la puerta y pedir una cerveza. En vez de una tacita de azúcar, sí, un porroncito de cerveza, ¿no? Sí. Está bueno, bueno. Vamos a volver a la música, Randy, pero en este caso te voy a invitar a escuchar algo, ¿eh? Bueno, a vos, buenísimo. A todos los oyentes que están en www.unaradio.com.ar. A ver, vamos a elegir algo de lo que había preseleccionado. ¿Qué título te parece interesante acá? A ver, Randy. Hay mucha música, muy interesante acá. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué mandamos? Mira, acá están los nombres de los intérpretes. Ajá. Sí, esa está buena. Ese te gustó, ¿no? Ese me gustó. Bueno, entonces, presentámelo, y lo ponemos. Ese se llama Let's Not Talk, by Mark Sandman. Mark Sandman, de Morfín. Come on, it's not a problem. Sonia Ahí se iba Habib Coite Ibamada. El tema se llamaba Maracacaso, del disco Maya. Un disco que le regalé casualmente a una amiga que vino hoy a acompañarnos a la base desde la que estamos avistando algunos tornados. Maya también. Antes, Randy, hablábamos de Latinoamérica, hablábamos de la gente, ¿no? De que por ahí es un poco más abierta que lo que habitualmente sucede en otros países, ¿no? Se destaca siempre lo latino. Sí. Y bueno, Maya tiene vergüenza, en realidad tuve que hacer este aire porque quería que ella nos salude. Y paralelamente a nuestra charla estamos degustando unas empanadas que ella muy gentilmente nos está proveyendo. Está sirviéndonos un poquito y acompañándonos en este debut. Al igual que Ricardo Cava, que nos escucha desde General Roca, le mandamos un gran saludo, por supuesto. A Bole de La Plata, que también nos está escuchando. Al Ñomo, le mandamos un gran abrazo y le dedicamos, y digamos, mucha suerte, mucha bondad, mucha luz para la grabación de su disco con la Filarmónica Cósmica. Le mandamos un saludo, por supuesto, a Silvia Hermosa, que nos está escuchando y es una gran compañera. Y bueno, me gustaría plantear una modalidad para en algún momento del programa, digamos de acá 15 minutos tal vez. Vamos a ver cómo se va dando la cosa. Se trata de un chat, ¿eh? Es una conexión directa de los oyentes con el invitado. La idea es que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran, puedan interactuar con Randy. Yo solamente voy a leer la pregunta, o sea, yo voy a representarlos, queridos oyentes, que están en www.unaradio.com.ar, y Randy contestará. Pero hay que determinar un par de modalidades, o una en realidad, que es el respeto, ¿no? Que cuando uno está escribiendo, uno escribe, publica su pregunta, espera que se lea por la radio, yo la leo, Randy la responde, vamos a tratar de hacerlo rápido, y entonces el siguiente manda su pregunta, así, para que no se genere todo un lío ahí que no es grato para nadie, ¿no? Y bueno, agradecemos también la imagen de Condorito que nos llegó, que alguien posteó en el chat. Randy, continuamos un poco con tu viaje. Bueno, ahí estuve en Panamá. Me dejó esa chica ahí que volvió a la Argentina. Yo estuve ahí en Panamá festejando carnaval. Justo carnaval. ¿De qué manera festejaste el carnaval? ¿Te disfrazaste? ¿Te emborrachaste? Me emborraché 5 días seguidos ahí en la calle con miles de personas, panameños, gente de todo el mundo. Mucha música, mucho baile, estuvo excelente. Y ahí decidí que quería ir a Sudamérica, a conocer esa otra parte de las Américas, que desde Norteamérica a veces nos olvidamos. Decime, ¿por qué decidiste eso? ¿Qué fue lo que te atrajo, lo que dijiste, bueno, esto determina? Y no era una cosa, eran varias cosas. Una, que no quería terminar mi viaje, estaba todavía con un poquito de plata ahí, y todavía con ganas, las piernas así listas para hacer cosas. Justo me hablaron mucho de Patagonia. No había conocido nunca esa Patagonia. ¿Qué es? ¿Qué? Suena como una palabra muy exótica. Y sí, la pata física, por ejemplo, ¿no? Sí. Estamos hablando de todo lo que tiene pata adelante, creo que viene de un lado raro. Y yo creo que sí, ahí en los Estados Unidos, Patagonia es como un lugar que es como Mongolia, o fin del mundo, qué sé yo, Siberia. Salvaje, sueltos. Salvaje, Madagascar. Eso es muy lejos de donde estoy ahora, y muy distinto. Eso. Entonces no tenía ganas de conocer Patagonia, ¿qué era? Me iba hablando de montañas y quería, bueno, ir a cazar tornados también. ¿Qué era? Randy, ¿cómo fue el tramo este entre el punto en el que nos quedamos y la llegada? ¿Siempre en bicicleta, digamos, o en algún momento? Ahí hasta Panamá creo que hice como, sí, 95% en bicicleta, más o menos. Pero Sudamérica no. Primero empezó con un avión que llegué a Perú. Justamente Ecuador estaba con problemas sociales, y bueno, yo había escuchado muchas cosas así de Colombia y que quizás van van a matar a un yankee así en bicicleta, entonces decidí no ir para allá. Lo digo, es medio un chiste porque hay una colombiana acá. Claro, escuchando. Estamos diciendo que Maya es colombiana también. ¿Qué opinas, Maya, de esto que dice Randy? No, ahí la verra de Panamá a Colombia pensaba ir en barco o por la selva. Y por barco no conseguí nada. Pensaba ahí en el canal de Panamá, podía, viste, hacer dedo ahí en un barquito y llegar a Venezuela, Colombia, qué sé yo. Y no, no es tan fácil. No te llevan como te llevan acá a Catedral. Acá en Bariloche funciona en general un poco el dedo, ¿no? En bolsón también. Y bastante. Y el transporte público acá no es de lo mejor. No. Las distancias son muy largas y hace mucho frío. Te digo, la única ventaja que tiene el transporte público en esta zona es que no tenés que pagar con monedas. O sea que si subís con un billete de hasta 10 pesos, te cobran el peso 30 del boleto mínimo. Pero el chofer, con la nieve, el viento, hielo, tiene que hacer cambio de 5 pesos ahí manejando, evitando a otros autos. Son realmente especies de magos, ¿no? Sí. Hacen 10.000 cosas al mismo momento, ¿viste? Los nenes atrás gritando, el viejito que quiere bajar, vos que estás pagando con un billete de 20. Y gente que habla en un montón de idiomas, porque digamos que de los 900.000 habitantes más o menos que pasan por año por Bariloche, solo 100.000 son residentes, ¿no? El resto son turistas o estudiantes, gente que viene de paso a disfrutar del lugar, ¿no? Sí, yo creo que, no sé cuánta gente hay acá en Bariloche, pero hay mucha gente de todo el mundo. La mayoría latinos, pero chilenos, brasileros, paraguayos, mexicanos, también muchos españoles, pero también europeos y, no sé, de todo el mundo. ¿Recordás el día en el que llegaste a Argentina, digamos, el día en el que dijiste, bueno, a ver, acá estoy? Esa es otra parte loca de la bicicleta. Crucé porque hice toda la costa del Pacífico, todo Chile, Perú y Chile. Hasta ahí, Torres del Paine, tomé el barco, fui a Punta Arenas, vi los pingüinos. Volví arriba, todo por Chile. Crucé a Argentina y de Osorno a Villa La Angostura a Bariloche en la bicicleta. Así la primera vez que conozco Argentina. Conocí a Bariloche en Semana Santa con lluvia. ¿Y la lluvia continuó varios días o...? Y 5 o 6 días seguidos, así mucho frío, mucho viento, lluvias. Yo estaba en bicicleta, entonces me puse en un hostel. No había micros a Bariloche porque era Semana Santa, entonces tenía que sí o sí quedarme ahí porque no había otro hostel tampoco. Uno a uno acá en ese momento. ¿Para vos era? Sí. ¿El paraíso? Venía de Centroamérica en un hostel, sale $3 con desayuno incluido. Acá pasaba, eran $10, era un hostel común así. Ah, todo lo contrario, claro, uno a uno vos te costaba. Uno a uno era carísimo. Claro. Entonces, por eso fui todo por Chile también, porque Chile era mucho más barato. Pero me di cuenta también que parando en carpa ahora es un montón de plata, pero hay mucha distancia acá. Ir con agua, todo eso es un gran tema. Entonces, por eso no fuiste todo 100% en bicicleta. En el desierto, en Chile, en el norte, ahí en Atacama, hice 2 días, dije, no, eso es una locura, nunca voy a llevar 30 litros de agua en mi bicicleta. Claro. Bueno, subí un micro. Tuviste la lucidez, ¿no? Porque te podrías haber embarcado tercamente ahí en ese trayecto y perecer. Y es una cosa de aventura, otra cosa de locura. Claro. El desierto no joda. No joda el desierto, ¿no, Randy? Y la música tampoco es joda, ¿no? No, no. ¿Qué pensás? ¿Te gusta la música? Sí, me gusta la música. ¿Te acompaña la música? Sí, sí. ¿En qué momentos te acompaña la música? Y casi todo el día. Por la manera, una de las primeras cosas que hago, bueno, creo que primero voy al baño, porque después de una noche larga hay que, viste... Desagotar, ¿no? Desagotar. La trucha tiene que volver al río. La trucha vuelve al río. Segundo, pongo la pava. Y tercero, pongo la radio. Ahí, directamente. Entonces la música tiene una gran parte en la vida. Viene antes de la compu. ¿Viste? La compu también está ahí, las primeras cosas del día. Claro, ahora medio que se mezcla un poco todo, ¿no? Se mezcla ahora como en este tornado, la radio con la música, con el chat, la palabra, la voz. Es realmente extraño, ¿no? Sí. Bueno, te propongo que vayamos con un tema de los tuyos, Randy, de los que trajiste para compartir. Bueno, vamos a ver que me olvide. Espérame que te muestro acá, ahí tenemos en pantalla. Hacemos algo un poco más light, ¿ok? Dale. A ver, número... Dale vos que la tenés con esto. Vamos a hacer otro clásico, años 80, light. ¿Qué escuchamos, Randy? Eso, si no sabes, que esto se llama Three Letter Birds by Bob Marley. Esta música indica que está por comenzar el momento en el que los oyentes de www.unaradio.com.ar a través del chat se comunican con el invitado, el tornado que nos visita a partir de pocos instantes. Voy a reproducir sus preguntas para Randall Claus, que nos acompaña hoy gentilmente. Estamos saboreando una cerveza trucha casera, estamos disfrutando de el post nevado. Hoy fue un día maravilloso, fue un día realmente soleado, frío, pero lleno de cristales. Y bueno, a la cuenta de tres se larga, pero antes de eso vamos a tomar en realidad como comienzo la pregunta del señor Ricardo Cava, que le pregunta a través del chat a Randy. Le dice: Randy, veo que estás muy patagónico, ¿pero le haces al mate también? Sí, soy adicto al mate, la verdad, el mate amargo. Mucho. ¿Conocías el mate cuando viniste a Argentina? No, nunca había escuchado nada. ¿Y qué fue lo primero que pensaste cuando viniste? No, al principio no me gustaba mucho. Me parecía interesante, muy social, como la primera vez que tomé mate era en Centroamérica, con unos argentinos que conocí ahí, que algún loco había traído mate con yerba hasta ahí viajando, y compartí el mate con un grupo ahí, y senté, y explicaron las reglas al principio, no hay que tocar la bombilla, el agua caliente, qué sé yo, me parece un asco. Pasar la bombilla de boca a boca, tomar agua de yerba, eso. Sí, medio raro, amargo, qué es eso. Con el tiempo le fuiste tomando el gustito, ¿no? El mate. Sí, con el tiempo entendí un poquito mejor que el mate. Es que la verdad es mucho más sano que el café. Además, Randy, decime, el tema ritual del mate es muy interesante. Obliga a que estés atento a la otra persona, a compartir de una manera más... Es mucho menos egoísta, digamos. Un café, cada uno se lo termina a su tiempo. El mate hay que esperar que te lo pasen, ¿no? Sí, también hacer el mate es un tema, porque hay que estar atento con el agua, la temperatura, con el yerba. Es un proceso, es un ritual personal de cada uno también en su vida. No es un café que pones en la maquinita o dos monedas, sacas un café. Noto que además de tu experiencia con las cervezas, adquiriste una interesante con la bebida autóctona. Vamos a reflejar la idea del gato de Palermo también, que dice que acá se toma mate hasta en la embajada y, como dice un amigo mío, chupate un amarguito. Rastros de Carmín pregunta a Randy. Randy, ¿qué es lo que extrañas de tu lugar cuando extrañas? Y la gente ahí, de extraño la gente. Cosas en sí, qué sé yo. Claro, mi familia, mis padres, mis hermanos, mis amigos. Mira eso, ¿no? Sí. El lugar en sí, algunas cosas así de como eficiencia a veces. Como Argentina la notas, o en particular Bariloche, muy... Bariloche puede ser también, que qué sé yo. Yo viví ahí en los últimos años en una ciudad bastante grande, Milwaukee, que tiene, no sé, unos alrededores, 1 millón de personas ahí. Había pizza 24 horas, había lugares a toda hora, de una ciudad. Acá llegan las 12 y media de la noche y no tenés colectivo, ¿no? Eso sí, hay tres colectivos de noche, hay que ver, no sé, los super cierran a las 9:30, y no sé. Pero digamos que lo que más extrañas es la... Es, claro, la familia, los amigos, ¿no? Y también el sueldo ahí del multinacional, eso también extraño. Es, acá ganando pesos argentinos, te digo que es otra vida. Es otra vida, ¿no? Y se experimenta un poco más en carne propia lo que le pasa a Sudamérica, digamos, ¿no? Que son naciones que están emergiendo después de muchos años de control, de invasiones solapadas. Acá Gato de Palermo, perdón, a ver, seguimos con el chat. Dice, Randy, ¿le vas a dar forma de trucha a la botella de trucha? Y Gato, si no, se podría prender el gato y ayudarnos con el... Ah, con está el packaging. Bueno, el packaging sería muy bueno. Unas alitas al costado ahí. Ah, este es el, mirá, es el detector de tornados que nos dice que... Hay un tornado. Hay un tornado cerca, ¿eh? Hay un tornado cerca. Mirá, 12 menos 10 apareció este. En cualquier momento lo vamos a ir a buscar. Me parece pertinente, igual que le respondamos al gato de Heineken sobre su idea, la forma... La trucha, sí, estoy abierta a esas cosas, la verdad, pero el tema es que no vendo la trucha. Es la trucha que sacarla. Bueno, pero hay cosas que se pueden hacer, digamos. Y sí, no, yo estuve hace tiempo con vos también, dibujando unas etiquetas, usando la forma para poner algo encima, arriba la botella, pero la forma de la botella, la forma de trucha estaba... Está buena, me la imaginé con las alitas al costado, sí, ¿viste? Sí. Y hay muchas truchas en el mundo, hay mucho arcoiris, hay trucha moreno. ¿Arcoiris de dónde es? Eso es uno de los lagos, más que nada, pero hay distintas formas. También salmón, es un primo ahí cercano de la trucha, son todos truchas. Hay que empezar a mezclar, ¿no? Sí. Sabores. Hay mucha que se puede hacer con la forma de la botella. Ahí hay que hablar un poco más y pensarlo. Bueno, después quedamos por chat privado. Seguimos con una pregunta del Gato de Palermo para luego pasar a la de Bola Escucha. Gato de Palermo pregunta, Randy, ¿tienes pareja o eres un picaflor de las nieves? ¡Epa! Y no, estoy así hace un tiempo con una... esa colombiana que está acá con nosotros. Estamos saliendo, entonces no estoy picafloreando para nada. Bueno, esperemos que esté respondido, Gato de Palermo. Vos le escucha, dice Randy, ¿qué modelo es la bici? Se llama Sedona, es el modelo. Sedona, se consigue solo en Estados Unidos. No, Giant es la marca de modelo Sedona, que es un Trek, tipo, no sé, la marca Trek, que es una marca conocida de bicicletas, pero un primo así como lejano, pero bueno, es una segunda. La Sedona. Yo la vi, volé la bicicleta, y te diré que realmente la ves y no te entra en la cabeza que se pueda cruzar de punta a punta a un continente con esa bicicleta. Pero no porque tampoco esté muy venida a menos, sino porque uno tiende a pensar que, bueno, se necesita una super bicicleta, ¿no? No sé, cubiertas con cadena para nieve, yo qué sé. No, es una bicicleta de montaña, así, barata. Pero rendidora, claro. Es que a veces en lo simple está la verdad, ¿no? En lo simple está la verdad, ¿no? Nos han acostumbrado a vendernos un montón de cosas que son innecesarias. Pero bueno, por suerte, Randy, consideramos que la música es necesaria. ¿Eh? Entonces ahora... Volvemos a la música. Volvemos a la música y en este caso te tiro yo una, ¿eh? Vamos a un tema que realmente me gusta mucho. Es de María Joao y Mario Lallinia. Tema se llama Longe o algo así, Longe. Adentro del tornado otra vez. Recién nos decían y realmente les agradecemos mucho a los amigos que están acompañándonos a través de www.unaradio.com.ar. el chat, que estaba muy fuerte la cortina. Realmente está buenísimo, chicos, que nos apunten estas cosas, porque queremos que la comunicación sea clara, ¿eh? De la misma manera le vamos a pedir a Randy entonces que le conteste al gato de Palermo acerca de una pregunta que quedó colgada del ping pong chatero, que decía si sigue en estado óptimo el órgano reproductor después de tantas horas sobre el fino asiento de bicicleta, Randall. Eso es una buena pregunta. Pero lo había pensado antes de salir. Compré un asiento especial de bicicleta. Esa fue una compra importante, bien pensado. Es un asiento que tiene agujero en el medio, justo donde va ahí descansando el órgano reproductor mientras estás así arriba de la bicicleta. Entonces, sí, sigue en estado óptimo, parece. Hasta ahora, no sé, no reprodució otro Randy chiquitito. Eso sería la pregunta así. Pero va, entonces, va, el órgano, va. Muy bien. Bueno, yo quisiera hacer unos comentarios, Randy, si me permitís. Obviamente estás invitado a sumar tu visión. Acuse de recibo de información que nos ha llegado. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Nicolás Domínguez Bedini, alias Nicanálogo, que tiene un programa en esta emisora, El Monte Análogo, que sale los domingos, si no me equivoco, a las 20 horas. Pueden chequear de todas maneras la programación en el sitio. Les recomiendo mucho todos los programas. La verdad es que estuve pegando un oído y me siento muy contento de ser parte de este equipo, amigos. Y bueno, a Nicolás, Nico, te quiero agradecer muchísimo. La verdad es que el libro que salió también por Ediciones El Monte Análogo es de poesía. Son escritos de él que, bueno, tardaron un rato en ver la luz, pero están bastante, bastante buenos. Y voy a elegir alguno al azar. Siempre leer poesía es un desafío. Acá encuentro uno cortito que se llama El amor y los poetas. La poesía es cosa muy seria. La voz de los poetas es como una guía. En lo que respecta al amor, los poetas auténticos escriben los sentimientos experimentados con el corazón duro, dispuestos al pogo. Muy bueno. Bueno, también vamos a hacer acuse de recibo, que en realidad es un recibo que me autodi porque es una revista en la que tengo el placer de colaborar desde hace muy poquito en Bariloche, se llama Bariloche al Margen. Es de las denominadas revistas de gente de la calle, ¿no? Como la he hecho en Buenos Aires también. Incluso tengo entendido que hay algunos periodistas que están en ambas. Y bueno, viene una nota muy interesante sobre lo que sucede en Bariloche en la temporada invernal, ¿no? Que de repente hay un gran movimiento económico en el cerro y un, digamos, despilfarra de dinero, ¿no? Las cosas hay que decirlas como son, cosas muy caras, pero bueno, es así. Y paralelamente conviven estas cosas con gente que vive en condiciones bastante precarias, ¿no? Y techos de casas que se vuelan, cortes de luz. Esta es una de las notas que vino en la revista Bariloche al Margen de julio y agosto. También hay un reportaje muy interesante aquí que Pessoa, muy muy interesante, que se fue a vivir a Córdoba y desde allí está emitiendo su programa de radio. Hay algunos cuentos ilustrados por Andreina Poli, unos textos de Melissa Venderski. Hay una nota sobre la imprenta Chilabert que fue recuperada. Muy muy buena, la verdad, amigos. Si tienen ocasión, dentro de poco tiempo estará online en el sitio de barilochealmargen.com.ar. Acabamos de postear la dirección en el chat de la página. Pueden visitarlo. Bueno, un poquito más de música. Y ya siendo las 12 de la noche, ya del miércoles, en un día que será laboral, esperemos para todos que podamos estar con la energía y la alegría necesaria para encararlo, vamos a compartir otro tema de la lista. Supongo que a esta edición le faltó un poco de rock, pero vamos a seguir en esta tónica tranquila. Y lo que va a sonar en Cazadores de Tornados, en el programa primero o número uno, suena raro decirlo así, ¿no? Suena triunfalista, en realidad es una cuestión de orden nomás. Y vayamos a saber cuándo salió este programa en realidad. Lo que suena es Joanna Newsom, con su tema Swansea. Era Joanna Newsom, una chica que toca el arpa y canta. Bellísima, ¿eh? Le vamos a agradecer a Javi los buenos deseos. Le mandamos saludos desde el pasado. para cuando vuelvas a escuchar la transmisión de Cazadores de Tornados número 1. O primera edición, no sé cómo llamarlo. Nos llamaba algo la atención, ¿no, Randy? Recién viendo el chat. Varias cosas, sí. Y en principio esa imagen que posteó el gato de Palermo que dice saludos amigos. ¿Qué más dice? Hello friends. La traducción de saludos amigos. parece una... algo de una película de Walt Disney. No me acuerdo de esa película. Pero dice, Go South America. Sí. Tiene que ver un poco con el viaje de Randall, ¿eh? También, sí, el loco bastante viaje. Bastante que ver, sí. Ese debe ser yo, Carioca. Es el yo, mi amigo en el viaje. ¿Cuál sos vos ahí? El de Moñito Colorado, ¿no? Yo soy el Pato Donald, que está ahí en costadito. Escuchame, a los patos les gusta el agua y a los randys les gusta la nieve, ¿no? Un poco. Sí, la nieve es una adicción que tengo que me quedo mirando el pronóstico si cada 3 horas, porque quiero saber si hay más nieve mañana o no. ¿Para qué, Randy? Ahí para surfear un poco en la montaña, snowboard. Ah, pensé que había olas, olas congeladas. Hay olas en el Ahualhuapi, bastante grandes. Uh-huh. Hay uno, el otro día vi a unos que estaban en un metro y medio, eso. ¿Y viste al abuelito alguna vez o es todo un mito? Son... No, ahí el abuelito existe. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y va a snowboardear arriba también? Hay que tener frío, nada más. No, nunca vi un abuelito ahí arriba de la montaña. Pero ahí vi un montón de nieve en polvo, nieve honda. Nevó, les decimos a los oyentes, hace 2 días atrás, ¿no? El domingo de la noche fue la nevada. Sí, era el domingo de la noche. El domingo de la noche. Sí. ¿Y qué sentís cuando vas al otro día con tu tabla haciendo dedo, con tu cerveza trucha en la mochila? Para la... Y subí con una trucha en la mochila. Eso sí, es obligatorio. Un día de así, cuando bajas de la montaña, tenés una cerveza. No quiero una cualquier cerveza. Así que una trucha así rica, fría. No, ahí la nieve acá, en esta temporada te digo, está buenísima. Es una de las mejores temporadas que... Es la sexta temporada que estoy acá. Hay más nieve este año que cualquier otro año. Y el año pasado dije lo mismo. Bueno, es un signo, ¿no? También en Buenos Aires nevó después de, no sé si 40 años. Ayer una amiga me comentaba que en Santiago de Chile también estuvo nevando. La tierra está un poco loca, ¿no? Bastante loca. ¿Qué, ahí... ¿qué pasa? Se está dando el palo, ¿no? En el norte ahora ahí está todo seca. Mucho calor ahí, no sé, hay temperaturas récord en todos lados. Y justo hablé con mis padres el otro día y ellos dijeron que no pueden salir a la casa porque hace tanto calor. Nunca había visto tanto calor. Acá, al contrario, hace un frío terrible, menos 18 grados algunos días. Mucha nieve. Nos reímos de pronto porque postearon en el chat un logo de trucha, ¿eh? Atención. Muy interesante. ¿Sabes para qué me gusta? Para la tapita. Ah, la tapita. Está buena. Bueno, atención. Vamos a subir la voz del micrófono, entonces. Y por eso acercarme un poquito más. Por ahí me alejo. Porque nos dicen desde el chat que no se escucha la voz de Randy, así que vamos a hacerles caso. Sí. Ahí estuve en el cerro hoy mismo, todo el día. Bueno, no todo el día. Subí un poco tarde, bajé un poco temprano, pero... ¿De dónde viene esta pasión tuya por el snowboard, Randy? Contame un poco. Snowboard, aprendí a andar en snowboard acá, en Cerro Catedral. Ajá. Y esquí, hice de chico, pero esquí de fondo. No vivía en un lugar de montaña. Entonces, no sé, aprendí a esquiar, qué sé yo, en un viaje con unos amigos, un par de veces fui en Italia, cuando estuve ahí aprendiendo italiano también, fui a esquiar un par de veces, y entonces, no, viviendo acá cerca con la nieve que hay en la montaña, enfrente. ¿Qué es lo que te llama de la nieve? ¿Cómo describirías la sensación de...? De surfear ahí sí. Arriba. Ahí con la nieve honda es como estás cortando manteca, así caliente. No sé, como estás bajando, flotando, saltando a veces, cayendo bastante. Y estás volando. Volando arriba de una tabla. ¿Cómo se llama eso? Aladín con su alfombra volador. Sí, pero bueno, que se puso un poco más rígida, ¿no? Y te lleva. Es generosa la tierra, ¿no? Con nosotros nos da agua, ¿no? Nos da nieve, nos da alimentos. ¿Y cómo la tratamos los humanos, Randy? ¿Cómo ves vos esto? ¿De la tierra? Sí, de la Pachamama. La Pachamama, sí, no, estamos en un momento muy critical de la historia humana en un sentido. Estamos haciendo muchas cosas que son una vuelta atrás, como cuando se va el hielo del polo norte, del polo sur, ya no hay más hielo, no hay más agua, no sé, las temperaturas. La vida puede existir en un rango tan frágil, así de temperatura, de cantidad de agua, humedad, todo eso. Y si mezclamos con esa fórmula sagrada de la tierra, y la tierra nos echa a nosotros. Estamos tensando la cuerda, ¿no? Cada vez más con la tierra, Randy. Y la tecnología influye un poco, ¿no? También, no sé quién me decía que para fabricar un microchip se contaminaban miles de litros de agua, ¿no? Algo bastante asombroso. Sí. Pero bueno, no tengo el dato exacto, así que estoy hablando medio al aire. Creo que también hay, no sé, problemas ahí, ¿no? No es el fin del mundo mañana, entonces hay que disfrutar, subir la montaña, surfear todo que se puede. Bueno, pero convengamos que tampoco todas las personas tienen acceso, digamos. Bueno, en tu caso vos, para llegar a esto, vivís de una manera que te permite, digamos, tener tu pase, ¿no? Relegás algunas cosas para después tener el placer del snowboard, ¿no? Y sí, hay que elegir siempre en la vida, ¿eh? Entonces sí, hago sacrificio para estar arriba todo lo que puedo, pero tampoco estoy todos los días. ¿Y cuando se va la nieve, cuando se termina la temporada, cómo es tu vida, Randy? Y ahí viene el bajón de fin de temporada. Y cambia, sí, es como te sacan. Soy un adicto a la nieve, entonces si me sacan la nieve, me sacan la droga en un sentido. Me paso una etapa de, bueno, cuando dejé de fumar, pasé una etapa de, viste, sin nicotina, tu cuerpo te pide algo, no lo puedes dar. Ahora dejaste el tabaco también, ¿no? Dejé el tabaco. Muy bien. Sí. ¿Cuánto tiempo hace ya que Taupucho? Y poco tiempo, tres meses y pico ahí. Bastante igual. Sí. Mira, hay Gato de Palermo, pregunta cómo es el bajón de la nieve, Randy. ¿El bajón de la nieve? ¿Te metes en la nevera? ¿Abrís la nevera y metes la cabeza ahí? ¿No me molesten? No. Después de la nieve viene la primavera, después la primavera, el verano, y verano la playa, ahí. El calorcito viene bien a veces también. O sea que hay bajones de nieve y hay subidones de otras cosas. Eso es el ciclo del año. Por eso me gusta Bariloche más que otros lugares en Argentina, por ejemplo. Porque hay estaciones así muy marcadas. Hay un invierno muy marcado, verano muy marcado. Algunos lugares en el mundo es un verano eterno. O invierno eterno si estás ahí en un posto, no sé, en el Polo del Sur o algo así, pero no, la nieve es solamente un componente de la vida. ¿Y qué otros lugares de Argentina conoces, Randy? Me hablaste un poco de que acá te gusta el clima, ¿no? ¿Y con qué lo comparás? ¿A dónde estuviste? ¿En Argentina? Sí. Y antes tenía auto, pero con el Corralito tuve que sacar la plata del banco, entonces compré un auto así con varios cheques. Con ese auto fui a muchos lugares, la costa y hasta Tierra del Fuego, Ushuaia. Ahí rompí la luneta en el auto y no pude comprar otro porque en Tierra del Fuego son todos autos nuevos. Porque, no sé, una ley extraña de Tierra del Fuego. ¿A quién se le habrá ocurrido, sí, no? Y después fui al norte, Salta, a Jujuy, Tilcara, fui a Iguazú. Eso fue cuando el viaje de bicicleta, dejé la bicicleta en Buenos Aires. Y subí a Iguazú directamente sin la bicicleta. Otro lugar bastante convencional, ¿no? ¿Qué sentiste cuando llegaste ahí a Iguazú con tanta tierra roja, con tanta belleza, ¿no? Paisajística. Impresionante, es un buen lugar para estar unos días y estar en la medio de la naturaleza y meditar sobre la vida un poquito. Está bueno. Mucha agua ahí. Mucha agua, ¿no? Y mucha selva. Y fue la primera vez que fui a Brasil. Es otra locura, otro momento. Podríamos dejar ese momento para después del próximo tema, Randy, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Se va quedando poco este tornado, ¿eh? Inaugural. Te queda bastante música, me parece. Sí, pero acá lo importante son las ideas que tenemos que cazar, amigos. Sigan escuchándonos a través de www.unaradio.com.ar. Estamos aquí celebrando con empanadas caseras, con cerveza casera, el nacimiento del primer tornado. Y bueno, vamos a elegir un temita. Vamos con tu lista, Randy, ¿qué te parece? Habían quedado acá unas perlas, ¿eh? Había... ¿qué quedó ahí? Y yo vi varios. Ah, eso está bueno. Eso está... es una canción bastante larga, pero excelente. Bueno, ¿me la presentás a mí, a los oyentes, por favor? Bueno, esos son los Allman Brothers con su tema Jessica, que es musical, no tiene letra. Oh, ustedes escuchábamos Randy a los Allman Brothers con su tema Jessica. ¿Por qué le pondrán a los instrumentales nombres de mujer, no? Y hay que nombrar una canción, algo, ¿por qué no? Puede ser. Es una linda forma de recorrer un recuerdo, o sea, ¿no? Lindo nombre. Tengo una prima que se llama Jessica. Si en algún momento escuchas este programa, Jessica, te mando un saludo. Para las tías también. Contame un poco, Randy, de cómo, digamos, no sé desde qué lugar rodear al tornado, ¿no? Pero pensaba en cómo vivís, por qué vas tanto al cerro, ¿no? En qué consiste tu trabajo, ¿no? Porque ahora, digamos, ya la bicicleta y los ahorros de la corporación quedaron atrás. Ahora son pesos, eso sí es cierto. No, soy informático, trabajo con la computadora. Tengo una página de turismo, www.barilochetrips.com. Suena el dat, ¿no? Es punto. Punto. Y decime, Randy, lo tenemos a Gato de Palermo, que nos pregunta si, por ejemplo, conoces el Gutiérrez. ¿Cuál es el lugar más lindo para vacacionar? Un top 10 o un top 5 o un top, por lo menos, de un lugar que consideres que está realmente bueno para conocer estando acá en... ¿Lugares acá en Bariloche? Sí. Ah, depende del mes. Acá en invierno, Cerro Catedral, Piedras Blancas, también Neumayer, un refugio ahí atrás, es un lugar para hacer esquí de fondo, trekking con raquetas. Ajá, sí. Si te interesa eso también, está bueno. Y con el frío también acá en Bariloche, siempre el chocolate, está bueno. O sea que te comes una barra de chocolate y te pones las raquetas, te pones dibujitos, te las atás a las... Con una trucha en la mochila. Y pasás la gorra después, hermano, porque escuchando. No, la computación es... Bueno, cuando no estoy haciendo todas esas cosas locas en la montaña de noche o cuando llueve, me quedo haciendo páginas, entonces sí. Hago páginas o arreglos de computadoras. Hoy tuve que reinstalar Windows XP en una máquina. Fue bastante fácil. Eso lo hice ya, no sé, quizás 5.000 veces. Y bueno. Es un tema, ¿no? Cuando tenés que ir hacia una máquina e instalarle programas para que funcione, ¿no? Sí, porque te llaman diciendo, no funciona la compu. Preguntas por qué. El doctor, ¿no? Sí, hay que saber si es una cosa que se rompió el disco rígido, si, no sé, algo pasó. Hay que decir, adivinar por teléfono a veces qué pasó. E ir a solucionarlo. Bueno, muy bien entonces, Randy. La verdad es que se nos está yendo el aire del tornado. Ajá. 029, esto ya hay que cerrar. Vamos a mandarle un saludo a Felipe, al Gato de Palermo, a Cobarde Anónimo 8807, que fue el alter ego de Felipe, a Ricardo, a todos los amigos, realmente un gran abrazo a todas las amigas, a toda la familia. Vamos para adelante, mañana es miércoles, es la mitad de la semana. Que sea con alegría, vamos a compartir la vida, amigos. Nos encontramos en una semana y pronto les aviso si el radar detector de tornados... Ahí está. Uy,